Buenas tardes, Sara. Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Mirá, habíamos acordado desde el programa anterior que hoy íbamos a hablar del paico, que es una de las hierbas medicinales que se suelen encontrar por acá, por la región, por la zona, y no solamente por acá, por lo que he podido ver en la información que he consultado. Aparte de tener distribución en nuestra zona patagónica, tiene distribución en toda América. Así parece ser porque hay muchos que dicen que es de origen maya, que ya los mayas lo utilizaban como parte de su medicina natural. Además, se le reconoce el uso en Europa, en Asia. O sea, se puede decir que el paico es una medicina natural internacional. Nosotros, como estamos interesados por lo que tenemos por acá cerca, hemos ido mirando las huertas, los jardines y vemos por ahí también al costado del camino y ahí podemos encontrar en muchos casos plantitas de paico. ¿Cuáles son, entre otras, sus principales propiedades? Muchas y muy buenas propiedades. Acá en la región se lo conoce más que nada por ser el digestivo. Alivia dolores estomacales, se hacen algunas infusiones, se le da a los chicos cuando se les dice, por ejemplo, que están empachados, los chicos que están empachados, se los cura, de que viene a ser algo así como una indigestión. En esos casos, por lo general, se les receta un tecito de paico. También se usa para diarreas y hay un uso que he visto que la bibliografía consultada lo pondera especialmente, que es la forma en que el paico ataca los parásitos, o sea que es un antiparasitario de muy buen efecto. Después, como un purgante, como que también mejora todas las vías urinarias, las inflamaciones, es eficaz para problemas dermatológicos porque sus semillas son ricas en aceites esenciales. Entonces, de allí se puede obtener, con un procedimiento no muy complejo, se pueden obtener aceites que después sirven para tratar problemas de piel. Iba a preguntar por otros usos medicinales, pero ya con todo lo que has mencionado, queda claro de que es bastante amplio el uso que se le puede dar. Es bastante amplio el uso, también es bastante amplio el espectro de acción que tiene el paico, porque fíjate que estoy mirando la página de InfoAgro. InfoAgro es una página que en este caso, cuando va a tratar sobre el paico, se remite a una investigación que ha hecho CONICET. Han buscado, hacen un cuadro comparativo, en el que informan todas las formas, los nombres que tiene el paico en los distintos lugares en donde se usa. Y tiene, por ejemplo, acá en Argentina y Chile, en otras regiones de América Latina, en lengua guaraní, en México y en Cuba tiene otro nombre, en alemán, en francés, en inglés, en portugués. O sea, si la hierba está nombrada con palabras específicas, quiere decir que el uso es muy frecuente y a nivel de toda la población, a nivel doméstico, ¿no es cierto? Tiene una denominación en cada lugar donde se haya presente. Una denominación diferente de acuerdo con la lengua de cada lugar. Tengo entendido también de que a veces es necesario consultar por la cantidad adecuada en la cual se suministra. ¿Puede ser eso? Es un tema muy importante y es un cuidado que hay que tener, diría yo, prácticamente con todo tipo de medicación. No solamente la medicación natural, ya sabemos que la medicación farmacológica tiene que ser suministrada por un médico, las cantidades, la frecuencia, tiene que ser conducida por un profesional. La medicina natural no es muy distinta de eso también, o sea que no es porque sea natural que uno puede tomar todo lo que quiera o sin ningún tipo de cuidado. Por lo general, al no tener un proceso químico, al no tener una síntesis química, es bastante eficaz llevarla con un cuidado personal, como decir, bueno, voy a tomar un poco. Y si no, hay que consultar directamente con profesionales, con gentes que trabajan con la herbolistería, inclusive las mismas casas que venden, las mismas farmacéuticas en muchos casos, pueden asesorar sobre el consumo que es prudente tener. Hay que tener cuidado a veces con los niños, con las cantidades que se les da. Siempre es bueno preguntar cuando uno no está demasiado seguro. Muchas gracias y vamos a tenerte otra vez en el próximo programa con nuevas plantas medicinales. Sí, con nuevas plantas medicinales o también vamos a traer plantas que se pueden consumir en la cocina, que se pueden cocinar. Esa podría ser también una variante para un futuro programa. El programa próximo vamos a hablar sobre una hierba muy, pero muy frecuente acá en la región, que es la cola de caballo.